según el egipcio antiguo. Por allá se ha inventado la leyenda famosísima que dice lo siguiente. Mucha atención. Tres vueltas en esta dirección alrededor del escarabajo sagrado, pensando en un deseo que no lo diga ustedes a nadie, mirando cada vez que pases hacia el lago sagrado, me vas a mandar una carta diciendo: Saladino, gracias hijo, que se me ha cumplido el sueño que he pedido en tu tierra. Va a quedarse embarazada, se dan siete. Aunque me dudo, va. Nosotras ya ni con quién. Desde atrás no, ¿eh?